quiero. Tú sabes que yo te quiero. Lo sabes, amor. Tal vez un día regresarás y juntos poder soñar ese amor que quedó. Tú te fuiste sin saber por qué. Decías que yo te fallé, pero eso no fue así. Aquí estoy esperándote, con las ilusiones de volverte a ver. Aquí estoy esperándote, lo sabes muy bien. Aquí estoy esperándote, con las ilusiones de volverte a ver. Aquí estoy esperándote, lo sabes muy bien. Ilusiones de volverte a ver. Aquí estoy esperándote, lo sabes muy bien. Aquí estoy esperándote, con las ilusiones de volverte a ver. Aquí estoy esperándote, lo sabes muy bien. ¡Hey! Saludamos a las cabecitas de Praga.